Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de analizar la situación económica después de las elecciones. Está en línea Federico Cirunnik, economista del Centro de Estudios Escalabrini Ortiz. Hola Federico, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, José? Muy bien, gracias por atendernos, Fede. Bueno, ¿cómo está la economía después de la primera vuelta y qué se puede esperar, al menos hasta que sea el balotaje? Me parece que el hecho de que Milei haya salido segundo y con una distancia importante respecto a Massa trajo alguna calma en la economía, ¿no? Algo que se está viendo en la baja, por ejemplo, de los tipos de cambios financieros. Antes de las elecciones generales había una expectativa muy grande de devaluación, porque Milei había salido primero en las PASO y su propuesta dolarizadora implica previamente una brusca devaluación. Entonces muchos actores de mercado intentaron anticiparse a eso, dolarizando sus ahorros, sus excedentes, incluso llegando a pagar precios bastante altos, ¿no?, por los dólares a los que accedían. Creo que, bueno, ahora el mercado estos días se está normalizando en ese sentido, pero todavía, bueno, la situación es bastante crítica porque el gobierno cuenta con pocas reservas, ¿no?, para intervenir en ese mercado, más allá de que la ampliación del swap va a venir bien en ese sentido. Federico, la sensación es que la única expectativa que tenemos, al menos en estas cuatro semanas hasta la segunda vuelta, es esperar que la cosa no empeore, pero no que mejore, ¿no? Y sí, a lo sumo, en el mejor de los casos, alguna disminución en la inflación, pero no muy alto. Ya se espera que el índice de octubre esté a algún punto por debajo de lo que fue septiembre, pero no creo que mucho más abajo del 10%. Habrá que ver también si el gobierno puede sostener el tipo de cambio oficial hasta después del balotaje, ¿no? Pues una vez que lo suelte, si el salto es grande, eso va a volver a impactar en los precios y vamos a tener un nuevo salto en el nivel de inflación, ¿no? ¿Qué puede pasar si gana Milei en la segunda vuelta, Federico? Bueno, creo que lo que vivimos la semana pasada fue, obvio, la anterior, ¿no?, una muestra de lo que puede suceder. Seguramente una brusca devaluación, ya sea por aplicar directamente la dolarización o por liberar el cepo y todos los controles cambiarios. Entonces esa brusca devaluación impactaría de lleno en los precios con el riesgo que conlleva, ¿no?, un salto así, la posibilidad de una hiperinflación. Y a eso hay que sumarle las diferencias con Massa, ¿no?, respecto a qué es lo que propone del gasto público, ¿no? Hablaba de un recorte de 15 puntos del PBI, un recorte incluso mucho más grande de lo que exige el FMI. Recortar áreas en donde los beneficios sociales, por ejemplo, salud, ¿no?, educación, parece que una situación que sería bastante crítica para los trabajadores y para el pueblo en general. Y así como te pregunto qué pasaría si gana Milei, ¿qué pasaría si gana Massa? ¿Podría empezar a encaminarse la cosa teniendo en cuenta que ya estaríamos en la última parte del año y con las buenas perspectivas que hay para la economía o para la macroeconomía el año que viene? Entiendo que sí, pero bueno, estabilizar va a requerir previamente acumular reservas, algo que está en su programa de gobierno, veremos si lo puede cumplir. Y algún tipo de plan de estabilización, ¿no? Yo, con los niveles de inflación en los que estamos, creo que difícilmente se puede aplicar una estrategia de gradualismo como la que intentó, ¿no?, apenas asumió como ministro de Economía, en donde intentó que los precios vayan convergiendo a un sendero bajista, ¿no? En su momento era del 4%, del 3%. Me parece que eso difícilmente se puede aplicar porque estamos en un nivel de inflación bastante alto, entonces algún plan o estrategia de estabilización que congele por lo menos las principales variables de la economía por un tiempo para tratar de eliminar esto que nosotros hablamos siempre de la inercia inflacionaria, ¿no? Obviamente, como decía al comienzo, para eso primero se necesitan reservas, si no es muy difícil sostener un tipo de cambio, y si no sostenemos el tipo de cambio cada vez que que se devalúa, eso se traslada a precios y la rueda vuelve a comenzar, ¿no? Federico, ¿son ciertas las buenas expectativas que anuncia el gobierno para el año que viene con respecto al ingreso de dólares, que traería un comienzo de solución a uno de los principales problemas del país, que es la falta de divisas, por ya estar terminado Vaca Muerta, por que no va a haber sequía? Sí, creo que las especulaciones que hay respecto a eso son ciertas, ¿no? No son especulaciones, digo, son pronósticos. Me parece que las exportaciones, tanto agropecuarias como la minería, hidrocarburos y demás, van a traer muchos dólares para el año que viene. Habrá que ver qué pasa por el lado financiero, ¿no? Argentina tiene una deuda muy grande con el FMI y con el sector privado, que empieza a vencer a partir de 2025, 2026, ¿no? Yo creo que llegado a ese punto, bueno, ni siquiera el aumento de las exportaciones va a ser suficiente para cancelar esos pagos, con lo cual habrá que ver qué estrategia se toma, ¿no? Pero posiblemente haya que renegociar o refinanciar esa deuda, que digo, en general casi todos los países lo hacen, ¿no? Esto de rolear la deuda. El tema es, bueno, que es un volumen bastante grande y posiblemente algo de ello haya que ir cancelando. Si las exportaciones crecen como se viene estimando, bueno, puede empezar a normalizarse la situación argentina a partir de ahí. Obviamente, como decimos en la economía, esa es una condición necesaria, no es suficiente para ordenar la macroeconomía y hacer que los salarios crezcan, ¿no? Hay que seguir incentivando a la industria, al empleo, que el gobierno tenga una política de redistribución del ingreso favorable para los trabajadores, ¿no? Son varias cuestiones que deben conjugarse para poder terminar de salir de esta larga crisis en la que estamos sumergidos. Federico, te agradecemos el contacto con Farco, ¿eh? No, por favor, gracias a vos, ¿eh? Un abrazo. Hasta luego. Hablamos con Federico Cirulnik, economista del Centro de Estudios Escalabrini Ortiz.